Muy pocos. ¿Y hay alguna profesora, algún profesor, alguien que lo haya llevado a ustedes a esa tarja? Sí. ¿Quién? Bueno, eso fue en cuarto grado, Normita. Normita te llevó. ¿Y dónde está ubicada esa tarja entonces? Al frente de educación. ¿Hay alguien al menos que fue a esa tarja?